Continuamos en las ondas de OIZ Radio y lo hacemos escuchando a otro compañero aquí en el magazine y en esta emisora, como es Manuel Hernández. Hola Manuel, buenos días. Muy buenos días, Raúl y queridos oyentes de las emisoras nacionales de la Organización Impulsora de Discapacitados de OIZ Radio. Cuéntanos, ¿cómo tú por aquí? Bueno, pues no es habitual estar detrás del micrófono ni en lo que llamamos la pecera, pero la ocasión lo merece porque hoy abrimos la OIZ Radio, como bien saben nuestros oyentes, es la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, que recibimos también el apoyo de Radio 4G, pero principalmente la OIZ Radio es la voz de la OIZ, la voz de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y cuando esta organización tiene algo que decir y cuando esta organización lo intenta por otros medios y no hay forma de que nos dejemos expresar en otros medios, pues lógicamente utilizamos nuestra voz. Y por ello vamos a utilizar hoy, desde hoy, pues en nuestra voz, que es la OIZ Radio, la voz de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y como digo, un motivo especial, y es que tenemos en los estudios centrales al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, don Dionisio González Otero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos a aquellos oyentes que nos siguen en las ondas, también a través de internet, a esos seguidores de OIZ Radio, de la propia OIZ, y también somos la voz de todas aquellas personas que tienen algo que denunciar, que les abrimos las puertas de par en par para que aquí puedan ser escuchados y ojalá puedan ser también atendidos. Y, por supuesto, antes de empezar a hablar de nosotros, aprovechamos la ocasión para felicitar ayer a todos aquellos compañeros discapacitados que sufren enfermedades raras, porque ayer fue su día. Eso es. Nuestra solidaridad por delante para todas aquellas personas de alguna enfermedad raras que viene llamándose hasta ahora y celebrar que parece que están tomando cartas más serias en este asunto para que se hagan estudios más profundos y que dejen de ser raras, porque son raras porque no se saben de qué provienen y se meten todas en un mismo frasco hasta que se sepan qué nombres darlas, ¿no? Bueno, nuestra solidaridad 100%, mi por mí, con estas personas que también son discapacitadas dentro del propio colectivo, ¿no? Sí. Y, cómo no, también nuestra solidaridad 100%, mi por mí, con Pablo Raiz, por ese premio póstumo que ha recibido la familia en nombre de él por la solidaridad, nunca mejor dicho, que él desparramaba gratuitamente sin ningún esfuerzo con su eslogan de siempre fuerte, ¿no? Vale, ponemos en antecedentes a nuestros oyentes Pablo Raiz. Aquellos, mucha gente, pues todavía él no tiene Facebook, porque en Facebook y en todas las redes sociales ha estado siempre muy presente. Es un chico, además, donde tenemos emisora, malagueño, que ha sufrido, bueno, pues leucemia, y lo ha intentado por activa y por pasiva, y hace breves fechas fallecía. Además, un chico que en todos sus comentarios, en todos sus eslogan, parecía que se los hubiéramos dado desde la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿no? Porque es que se identificaba todo su eslogan con la OIZ. Porque quizás todas las personas solidarias tengamos un poco siempre el mismo fin, el de ayudar a los demás. Y eso fue lo que hizo muy bien Pablo Raiz. y lástima que no llegara a tiempo para él directamente esa médula que tan necesaria era para su enfermedad. Y bueno, después de nuestro pesar, que compartimos con su familia, pues sí, aceptar lo que él propiamente aceptaba. Él decía que ya se iba conforme el día que le tocara de marcharse, porque entendía que ya había dado todo lo que tenía que dar, o por lo menos la parte más importante que podía dar en esta trayectoria que nos toca de vivir en este planeta Tierra, ¿no? Por lo tanto, ahí queda nuestra solidaridad, que no será solo para hoy. Seguro que le vendremos recordando por mucho tiempo. Y nuestra solidaridad y nuestra fuerza desde la Organización Impulsora de Discapacitados para todos esos enfermos de enfermedades raras, también para mucha gente que pues ahora mismo nos está escuchando en los diferentes hospitales donde tenemos o desde sus casas, que están atravesando momentos complicados y difíciles. Me gustaría hablar de otro tema. Porque estamos en un año muy, muy especial, porque pese a quien pese y le duela a quien le duela, seguimos cumpliendo un año más. Dentro de unos días ya está nuestro especial de nuestro 28º aniversario en la calle, que les anima a los oyentes a que busquen a nuestros compañeros vendedores para hacerse con ese especial. Como decía, pese a quien pese, cueste a quien cueste, en unos días cumplimos 28 años que hay nada. 28 años que se constituyó la Organización Impulsora de Discapacitados, aunque comenzó llamándose Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria, que es donde nace, después Asociación Impulsora de Minusválidos de Castilla-La Mancha, que fue la segunda autonomía que se abrió, y tercera, Castilla y León, en Valladolid, para Castilla y León, porque quedaba entre medias del camino, un harto en el camino, un descanso en el camino, ¿no? Y posteriormente, en el 94, entre las tres asociaciones, creamos de forma federativa a la OIZ a nivel nacional, para que no tuviéramos que estar abriendo en cada autonomía que fuéramos abriendo otra asociación impulsora, ¿no? Dicho esto, nosotros con el eslogan de Pablo Raiz, siempre fuertes, siempre fuertes, y una vez más nos toca que denunciar, una vez más, después de pocas veces que lo hemos hecho, pues el trato que se nos viene dando a esta organización. Con respecto a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es la única que nos denuncia por todos los juzgados de España y que tenemos que desenmascarar a esta organización que tanto respeto le tenemos como organización, pero que no coincidimos en nada y para nada con la Junta Directiva, con los órganos de gobierno de esa organización de ciegos españoles, que están haciendo un pésimo trabajo, una pésima representación del trabajo que deberían de llevar a cabo. Y, por lo tanto, como afectados de sus constantes ataques hacia esta organización, también hacia otras. Pero cada uno nos tenemos que defender como mejor podamos, ¿no? Pues eso, nos hemos propuesto de desenmascarar esta organización que goza de todos los beneplácitos de la administración y no tienen bastante, que tienen que poner zancadillas, empujones, palos a las ruedas y, cuando pueden, a la cabeza de los demás. Eso no es meritorio de una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos y que arremeten gastándose sus beneficios para eliminar a la más sana, justa y necesaria competencia. Hay que competir, amigos míos. Todo el mundo competimos. y ellos tienen todas las herramientas para ser los mejores como lo son hasta ahora. Pero, desde luego, hasta aquí hemos llegado y cada vez, como ellos están haciendo con nosotros, en los juzgados, que nunca nos ganan ninguna sola batalla, lo que no nos ganan en los juzgados no lo quieren ganar a través de los medios de comunicación, desprestigiándonos, descalificándonos de rigurosas falsedades que vierten contra nosotros, incansablemente. Y ya hasta aquí hemos llegado. Ahora ya vamos a desenmascarar una organización benéfica que ha hecho un trabajo extraordinario, pero que ha vuelto la espalda a su propio colectivo y también al resto de los de las personas con discapacidad que no tengan que ver con la con el colectivo de invidentes. Y para pruebas, un botón. Yo hoy no me quiero extender mucho, pero voy a hacer un resumen de lo que llevamos padeciendo con el acoso incansable de esta organización, injustificadamente contra nosotros, por querer, como ellos, encontrar soluciones reales de integración laboral, que es la que más nos ocupa y preocupa, pero también de la social, de la deportiva, de la cultural, de la política sobre todo de la eliminación de barreras arquitectónicas para que nuestros compañeros en silla de ruedas no se encuentren con escaleras antes de llegar a un ascensor o que se encuentren con una puerta estrecha para entrar a un baño y a que no tienen accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en organismos públicos, ayuntamientos, que te puedes encontrar con una cantidad de escaleras antes de llegar al despacho que necesitas llegar, ¿no? Que hoy cada vez, afortunadamente, se están de alguna forma llevando a cabo esas restauraciones, pero todavía quedan cosas por mejorar, Y esa es la política que nos ocupa a nosotros en esta organización, la de la eliminación de barreras arquitectónicas. Dicho esto, les voy a hacer un repaso a todos los oyentes que luego iremos desmembrando en otros En próximos programas, pero les voy a hacer ya un repaso de 139 resoluciones judiciales que llevamos. Antes de hablar de eso, hemos comentado que en este mes, en los próximos días, cumpliremos 28 años. Yo creo que debe de haber pocas asociaciones, empresas que en sus 28 años de historia lleve pues más de 130 o cerca de las 140 resoluciones a su favor. Estamos hablando de que cada año de media los juzgados de toda España nos han dado 5 veces la razón. Yo creo que debe de haber muy pocas, no me consta que los juzgados den tanta la razón a una empresa. Claro, yo digo lo mismo, tampoco me consta, tampoco sé si hay otras organizaciones que puedan estar tan perseguidas y que tengan tantos pronunciamientos. Yo creo que no. Pero ni en cantidad de pronunciamientos de jueces, ni tampoco en demora de años, porque de 28 años que va a hacer que se constituyó la organización, ejerciendo la actividad va a ser 26 años en marzo que comenzamos a ejercer la actividad. Y desde primer año ya fuimos acosados por la ONCE, que muy lejos de admitir esa sana, justa y necesaria competencia que tiene todo el mundo y que ellos ejercen con el resto de las actividades económicas. Ellos tienen empresas de todas clases, con todos los colores. La ONCE tiene hoteles, tiene lavanderías, de todo. De todo lo imaginable habido y por haber. Y todo aquello que no tengas porque no les haya interesado, pero que también lo pueden tener. Ahora, eso sí, que nadie tenga lo mío. Lo mío solo es mío y solo para mí y para los míos y nada más. Y luego se justifican teniendo a los discapacitados físicos, que les recuerdo a los ciudadanos, aunque no me dé tiempo hoy de dar la relación, en el próximo programa lo haremos entonces, porque no queremos hacer un programa largo y que pueda ser un poco cansino, pero sí un programa que pueda identificar perfectamente la diferencia de una organización benéfica de con la otra. Porque ellos nos tachan de ilegales, de aprovecharnos de las personas con discapacidad, rigurosamente falso. Avalado por 139 resoluciones judiciales. Y en cambio nosotros sí demostraremos que los que son ilegales, los que son que se aprovechan de los discapacitados son ellos. Siempre dice el refrán de la abuela que aquel que critica montarse en la yegua quiere o lo que quiere es montarse en la yegua, ¿no? Estos no quieren montarse en la yegua porque ya está montado. Lo que quieren es que nadie pueda cabalgar en otra. Claro. En otra yegua que pueda ejercer la misma actividad. Y iremos desmontando la careta de carnavales, que los carnavales duran como mucho 2 semanas en el sitio que más, pero es que estos señores llevan 25 años con la 25 no. Llevan más. Muchos más. Llevan más años haciendo este ejercicio con otras organizaciones también. Digo con nosotros, llevan 5 años con la máscara puesta, haciendo creer a los ciudadanos de que nosotros somos ilegales, de que nos aprovechamos de los discapacitados, siendo que es rigurosamente falso. Porque, como digo, 139 resoluciones judiciales repartidas por toda España lo avalan. Que nosotros cumplimos con todas y cada una de las obligaciones. No nos aprovechamos de nadie, absolutamente de nadie. Lo que pasa es que ellos son egoístas y avariciosos. Todo lo quieren para ellos solos. Y lo que les sobre, que se vaya a la basura antes de que lo repartan con los demás. Sirva como muestra un ratón, o como muestra un botón. Y bueno, estos ratones, pues son ratones colorados, como dice la canción, pero lo que venía, que sirva como muestra un botón del apoyo total y absoluto de la Organización Impulsora de Discapacitados a sus discapacitados, es decir, a los de toda España, que la OIT ha recibido, igual que lo recibió la ONCE, la posibilidad de instalar aparatos por cafeterías, por bares, por restaurantes, por gasolineras, para vender el boleto, y la Organización Impulsora de Discapacitados dijo no. Eso es. Dice, los vendedores que venden los boletos son discapacitados de la OIT. La ONCE, encantado de la vida, que en vez de haber 5 millones de máquinas, en vez de 5 millones de discapacitados vendiendo su cupón, pues que lo estén vendiendo en gasolineras, restaurantes, cafeterías, estancos y... Eso es. Ese es un ejemplo. Y recordarles a todos que nosotros comenzamos por culpa de ellos, porque incumplieron un acuerdo que se firmó en el Ministerio del Interior por Ministerio de Trabajo, ONCE y UGT. UGT era el comité intercentro que representaba a los trabajadores de Prodiecu. Nos engañaron como a chinos, que nos iban a meter a trabajar en la ONCE. Nos dejaron sin ONCE, sin 12 y sin nada. Y por eso tuvimos que coger toro por los cuernos. Y bueno, más que coger toro por los cuernos, que te puede hacer daño, salí al ruedo con el capote y mirá de torear también de la mejor manera que podíamos, sin conocimientos, pero el fraile hace al monje, parece ser, el hábito, ¿no? O el hábito. Bueno, pues uno tiene que salir para hacerse con el hábito profesional también, ¿no? Y eso es lo que venimos demostrando. Formalidad, constancia, viabilidad, y estos señores incansablemente desprestigiándonos, descalificándonos. Yo no sé cuántas resoluciones judiciales más necesitan obtener para convencerse que nos une más que nos separa, que deberíamos de estar trabajando en pro de los derechos de las personas con discapacidad, sean invidentes, sean físicas, sean intelectuales o sean sensoriales, que es donde entrarían los invidentes también, en la sensorial, pues, hombre, que el asunto es que resolvamos papeletas para el colectivo. Pero no, parece que solo son ellos los que tienen derecho a resolverlas, pero a medias tintas, se las resuelven para ellos mismos, a los demás las migajas. Y eso sí, y que los demás no hagan lo mismo que hacen ellos. Y bueno, lo decimos aquí. Es antidemocrático. Porque, y como es antidemocrático, no lo hemos respetado ni lo vamos a respetar. Y bueno, ellos tampoco respetan que haya competencia, y cuando los monopolios están prohibidos en toda Europa, lo dice la Audiencia Nacional, no Dionisio González Otero, que no tengo ni idea de lo que es el derecho jurídico, solo me apoyo en el derecho natural de las cosas, y cuando veo que una cosa no está mal, pues bueno, pues entonces no puede juzgársele a uno, ¿no? Y es en lo que nos basábamos, sobre todo antes de tener ningún gabinete jurídico. Hoy, afortunadamente, con el apoyo de la sociedad, que ha entendido que esta organización genera empleo, que da soluciones de integración, principalmente en lo laboral, pero también en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, como hemos dado subvenciones a fondo perdido a personas que necesitaban una operación o una reforma en su cuarto de baño. Colaboraciones como etcétera. Con el terremoto de Lorca o lo ocurrido en Canarias con las inundaciones. Etcétera. Siempre estamos ahí, también con las mujeres maltratadas, en su día también se hizo. Con la sociedad, en definitiva. Eso es, estamos con todo lo que sea meritorio, con todo lo que sea sano, justo y necesario, como es nuestra causa y es lo que pedimos a la sociedad, que no se dejen de engañar. Nosotros nunca les hemos engañado, nunca les hemos dado la espalda y nunca lo vamos a hacer. Llevamos 26 años, va a ser ahora en marzo, a mediados, que venimos cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones, pagando miles y miles de millones de euros, ya no solo de pesetas, sino también de euros, entre todos los premios que llevamos repartidos, y que lo seguiremos haciendo frente, como lo venimos haciendo, con toda naturalidad, con toda normalidad, como reconoce y con toda la nuestra alegría también, nacional. Y nuestra alegría y satisfacción. Porque tú has podido estos primeros días de mes, has estado en Las Palmas de Gran Canaria, donde se entregó premio, en Tenerife, en Alicante, en Orihuela y en Torrevieja. Es decir, si nos encanta repartir el dinero. Sí, sí. Quizás como el trabajo no es porque nos guste, es porque no podemos pasar sin él. Lo de los premios, nos guste más, nos guste menos, lo que sí que comprendemos es una cosa natural. Y siempre nos apoyamos en lo más natural, en lo más lógico, en lo más justo. Es que, dice el refrán de la abuela, que manos que no dais, que esperáis de recibir, o lo que es igual, para cosechar hay que sembrar. Por lo tanto, satisfacción recíproca a aquellos que reciben los premios y nosotros por darlos, porque anteriormente lo hemos recibido con ese apoyo solidario que han depositado esos ciudadanos, que luego se les ha convertido esa solidaridad gratificante con estos premios tan competitivos, muchos de ellos de 1,5 millones de euros, que ya saben que se pagan 25 años, como también lo paga la ONCE en 25 años, muchos de esos de sus premios, sí, pero sí, que llevamos años pagando esos premios de 60.000 euros Te he oído muchas veces decir que nosotros somos una copia de porque entendemos que la ONCE hace cosas buenas. Sí, eso es. Y otras cosas malas. Nosotros nos quedamos con las buenas, y si ellos sus premios gordos los pagan en 25 años, pues nosotros también. Exactamente. Porque yo creo que hay que copiar de las cosas buenas de la sociedad, no de las malas. Si no, no hubiéramos convertido en atracadores, en traficantes, o hubiéramos creado una asociación de maleantes, ¿no? No, hemos creado una asociación para ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente. Y si ese trabajo es loable para los invidentes, también queremos que lo sea para el resto de las personas con discapacidad. En su organización no tienen cabida todos, y los que la tienen de distinta forma a los afiliados miembros de pleno derecho, que son los ciegos. Los demás trabajadores son contratados con distintos tratos dentro de la organización. Por lo tanto, seros o no ser, es el quid de la cuestión. Y vamos a defender nuestros intereses y el de todos y cada uno de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Y no vamos a permitir que estos señores nos sigan haciendo la vida imposible. Bueno, tratan de hacernos la imposible, en muchos casos consiguen perjudicarnos. Ha habido años que no han tirado por tierra las ventas hasta un 30, un 40, un 50%, pero luego las hemos vuelto a superar. Pero ellos no cesan, y pim, pam. Bueno, alguna razón tendremos para que ningún juez nos condene a que tengamos que cesar en nuestra actividad o etcétera. Y, desde luego, como les digo, la Audiencia Nacional es muy clara, muy transparente y dice que nosotros le hemos puesto en conocimiento. Primero dice que el juego está autorizado y despenalizado, que es lo que nosotros nos basamos para salir a la calle. Segundo, que le hemos puesto en conocimiento a la Administración que íbamos a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, que la venimos ejerciendo ininterrumpidamente sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando, ni ningún delito contra la Hacienda Pública, que es lo que denuncia la ONCE por todos los juzgados de España. Le ha llegado a decir la Audiencia Nacional, oiga, que no caben más recursos, que no porque vaya a otro juzgado le van a dar la razón, si es más de lo mismo, si se está juzgando lo mismo, y tiene que venir a la Audiencia Nacional, que es la que conoce y debe conocer en este caso, porque la respaldó el Tribunal Supremo. Y dice también la Audiencia Nacional que, al contrario que otras asociaciones que menciona la ONCE, que son ilegales, la UIS nada tiene que ver. Esas otras asociaciones que menciona la ONCE son ilegales, bien porque no han pagado sus premios, bien porque no están registradas en el registro de asociaciones, para que puedan tener un control de su actividad, y en cambio, la UIS no tiene ni una sola denuncia por impago de premios. Le explica detalladamente por qué no hay ningún delito de estafa, ni de contrabando, ni contra la Hacienda Pública. Le dice más, le dice que, como acertadamente había alegado la defensa jurídica de la UIS, el gabinete jurídico de la UIS, representado por Javier Gallego, le dice que los monopolios, como había defendido nuestra defensa, están prohibidas en Europa, no solamente en su letra, sino también en su espíritu. Oiga, respétenlo. Respétenlo. Y termina diciéndole, y si algún problema tiene de autorización administrativa, que eso sí que lo reconocemos, que no nos han querido reconocer un sorteo propio, que se lo venimos pidiendo. Pero dice la Audiencia Nacional que, si algún problema tenemos de autorización administrativa, la Administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito. Oiga, corrija usted. Corrija usted, que es su deber. Porque pues, si el juego está autorizado y despenalizado, usted lo que tiene que hacer es dar el sorteo a todo el que se le pida. Le pida las exigencias que le tenga que pedir. Pero se lo tiene usted que dar. Y hasta que no incumpla, no se lo puede usted denegar. Y eso lo vienen haciendo nada más que por respaldar a sus amigos, a los grandilocuentes, a los grandes empresarios, porque aunque sea una organización benéfica, mueve 1.800 millones de euros. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos necesitan subvenciones y nosotros no. A ellos les tienen que dar, de nuestros impuestos también, más de 100 millones de euros al año. Ya llevan años recibiéndolo. Y todavía no tienen bastante, que tienen que poner zancadilla a los demás.